muy corto de genio. A las chicas no me atreví a hablar, pero una fue quien me cambió la vida. Es lo que buscaba, mi gordita linda. Me siento feliz con mi novia querida. Ella fue solita y se declaró. ¡Vaya! Estoy de bigote con mi gorda linda que muchas veces me tiene al trote. Estoy de bigote, estoy de bigote con mi gorda linda que ha conquistado mi corazón. ¡Vaya! ¡Eso, mi mamita! Estoy de bigote, con mi gorda linda que muchas veces me tiene al trote. Estoy de bigote, con mi gorda linda que ha conquistado mi corazón. ¡Vaya! ¡Venga!